Hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Magalí y estoy siendo acompañada por Yara Colman y Yara Torres. Hola, soy Yara Colman. Venimos a hablarles sobre la desigualdad de género en la economía, un tema bastante interesante, por lo menos para nosotros. Y yo soy Yara Torres y realmente siento que este espacio en el cual vamos a hablar les puede ya resultar bastante interesante. Antes de empezar, queríamos mostrarles dos entrevistas que hicimos a nuestros profesores. Entrevistamos a una mujer y un hombre para tener diferentes puntos de vista sobre la desigualdad de género en la economía, especialmente en el trabajo. La desigualdad de género en la economía y en la sociedad genera obviamente un malestar y claramente está mal aplicado y es parte de un sistema de patriarcado, ¿sí?, de opresión hacia el otro género que no sea el masculino. Genera desigualdades en la economía, en la sociedad y en nuestros ánimos también. ¿Has tenido una experiencia con la desigualdad de género en tu trabajo? Sí, a diario se ve en el trabajo y en la sociedad las diferencias de género que hacen a favor de los varones y obviamente desfavoreciendo al género femenino. Según tu punto de vista, ¿qué reformas podrían cambiar esa diferencia? Reformas de educación, reformas de la sociedad y nuestra manera de pensar y accionar. ¿Piensas que esto con el tiempo pueda cambiar a medida que pasen los años? Sí, ojalá que sí. Creo que sí y espero y deseo profundamente que pueda cambiar y que esto nos lleve a un igualismo. ¿Crees que realmente trabajos para mujeres y trabajos para hombres? No, trabajo hay uno solo y lo pueden hacer varones, mujeres y las personas que se autoperciban como se autoperciban. Creo que es un tema que no aparece siempre en todas las profesiones, pero sí es algo que sigue ocurriendo a pesar del siglo XXI. ¿Has tenido una experiencia con la desigualdad de género en tu trabajo? Sí, pero no en términos económicos. Pero muchas veces, por ser mujer, piensan que hay determinadas cosas que no entendemos o que no podemos hacer. Según tu punto de vista, ¿qué reformas podrían cambiar esa diferencia? Bien a qué se refieren con reformas, pero me parece que la educación es fundamental para poder empezar a cambiar esas formas de pensar. ¿Crees que realmente hay trabajos para hombres y trabajos para mujeres? No. La desigualdad de género son diferencias que se presentan entre el hombre y la mujer en diversos ámbitos y en general esas mismas benefician a los hombres causando varios conflictos entre estos. Como por ejemplo, las mujeres dedican generalmente la misma cantidad de horas de trabajo que los hombres. Ojo, que a veces más, como en 2016 que las mujeres como tiempo diario promedio ocupaban en total 8 horas y 37 minutos de jornada laboral, mientras que el hombre ocupaba 7 horas y 51 minutos de jornada laboral. Sin embargo, existen diversos factores que marcan la diferencia entre ambos, como la edad. En la licencia que se otorgan por la maternidad, las mujeres obtienen mayor cantidad de días que los hombres. No hay que olvidar que las horas de trabajo asignadas también dependen del tipo de trabajo que se trate. Es decir, en los trabajos de mercado la mujer ocupa 7 horas y 59 minutos, mientras que el hombre ocupa 8 horas y 52 minutos. En este caso, el hombre ocupa más horas de trabajo. Ahora, si hablamos de trabajo doméstico no pago, la mujer ocupa 3 horas y 27 minutos, mientras que el hombre solamente ocupa 1 hora y 57 minutos. Y se pone peor, si se trata de trabajo de cuidado no remunerado a miembros del hogar, en promedio la mujer ocupa 5 horas y 27 minutos, mientras que el hombre solo 3 horas y 42 minutos. Sin embargo, hay que aclarar que esto no es todos los casos iguales. Existen muchas otras diversas situaciones en las cuales el hombre aporta más en el ámbito del hogar, pero en porcentajes generales la mujer es la que más aporta en el trabajo. Totalmente una locura, ¿no? Y hay más. Sí, las actividades no remuneradas realizadas por las mujeres dedicadas casi en su totalidad a hacerse domésticos y cuidado fueran consideradas en las cuentas nacionales. A nivel global, las cifras son contundentes. Las mujeres aportan a la economía mundial cerca de 10 billones de dólares en trabajos de cuidado no remunerado. En el mundo, los salarios de las mujeres son el promedio de 24% inferiores a los de los hombres, y esto no necesariamente se debe a menores niveles de esfuerzo. Además, existe una división de trabajo asalariado determinada por los roles de género creados por nuestra sociedad. Y es considerado ciertos trabajos de mujeres y otros ciertos trabajos de hombres. Los trabajos de mujer, entre comillas, claro, suelen ser peor remunerados que los hombres. En nuestra región, el 80% de las mujeres empleadas están laborando en áreas de baja productividad, lo que significa, aparte de tener un salario inferior, un menor acceso a la seguridad social, a la tecnología y a la innovación. Claro, cuando estas desempeñan las mismas funciones que los hombres, las mujeres suelen percibir salarios menores. La discriminación laboral de la mujer también puede producirse entre compañeros, como cuando se realizan comentarios sarcásticos o de bromas de mal gusto. Y ahí es cuando entran los típicos comentarios como «tenías que ser mujer al volante» o «deberías estar cuidando a tus hijos, no aquí». Las mujeres y hombres tienen perfiles de inserción diferentes en el mercado del trabajo. Las mujeres tienen una tasa menor de actividad y trabajan menos horas en promedio que los varones. Eso tiene un efecto directo sobre los ingresos laborales. Magali, háblanos sobre la diferencia de salario entre hombres y mujeres en 2019. Con gusto. Los hombres cobraban un 20,2 mayor que las mujeres. El salario bruto promedio de los trabajadores de unidades productivas era de 51.203 y el de los trabajadores de 42.585. Por suerte está la defensa de la equidad entre hombres y mujeres, está presente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Naciones Unidas indica que las niñas y mujeres padecen violencia y discriminación en todo el mundo. Mutilación genital femenina, indefensión ante violencia doméstica, desigualdad laboral, matrimonios concentrados infantiles. Y muchas cosas más. Un buen ejemplo de esto es lo ocurrido en las últimas semanas en Afganistán, con el último régimen talibán que obligan, entre otras cosas, a las mujeres. Prohibición total del trabajo femenino fuera de sus hogares. Solo unas pocas doctoras y enfermeras tienen permitido trabajar en algunos hospitales y prohibido cerrar tratos con comerciales masculinos, entre otros. Se les prohíbe salir a menos que estén acompañadas por un hermano, padre o esposo. Su palabra tampoco cuenta a menos que esté validada por la voz de un hombre. Algo muy importante para decir es que hay proyectos para establecer la igualdad de género en el trabajo. Uno de ellos sería el proyecto de ley de equidad de género que envió el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso de la Nación el 9 de marzo de 2018. Es una buena noticia al propiciar una discusión legislativa sobre la equidad de género en el mercado de trabajo. Otro proyecto es realizado por la Comisión Economía para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas en 2017. Argentina y Cuba constituirían los únicos países de la región que no contaban con una herramienta de planificación. También está el convenio colectivo de CINEP, el cual consiste en que el gobierno argentino en agosto de 2007 puso manifiesto la centralidad del rol del Estado en el diseño y la implementación de políticas públicas que permitían fortalecer la institucionalidad de género y garantizar a las mujeres el pleno acceso a los derechos de la ciudadanía. Y para ir cerrando el tema de desigualdad de género, tenemos una entrevista más. Es una profesional del Instituto Nacional del Agua que se ofreció a dar su opinión sobre el tema. La desigualdad de género es en todos los órdenes, más allá de la economía, la base sobre la que se estructura el sistema patriarcal, o puede ser también pensado como consecuencia de él. Respecto a la economía, tiene un impacto muy importante porque al dividirse las tareas por identidad sexogenérica, esto quiere decir que usualmente en esta estructura social encontrás al hombre en el ámbito público ejerciendo trabajo remunerado y a las mujeres en el hogar ejerciendo trabajo no remunerado y haciéndose cargo mayormente responsable de las tareas de cuidado. Esto tiene un impacto en la economía porque en el cálculo económico todo ese trabajo de cuidado que hacen las mujeres, está bien que hoy en día se avanza un poco más en eso, pero sigue habiendo una brecha, no es tenido en cuenta en el costo económico. Gracias por dedicarnos un rato de su tiempo. Esperamos que la información les haya sido de su agrado. Y que se hayan divertido tanto como nosotras.